La Zona Cero. Nuevo monográfico, una vez más, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, Bruno. Hola. Hablamos esta noche de un personaje llamado Lázaro Polgár, cuya moraleja a las cosas que vamos a hablar es algo que es, creo que es muy importante. Hoy en día se habla mucho de, bueno, pues de los genios, de las personas con un cociente de inteligencia verdaderamente extraordinario. Afortunadamente, los psicólogos, los estudiosos de la mente, SSI, ya no lo toman en consideración, sino que piensan que la inteligencia está en saber desenvolverte en las diferentes situaciones a las que te enfrentas en la vida y cómo te desenvuelves en ellas. Por lo tanto, la inteligencia se puede enseñar, que esa es la lectura importante, y eso es en cierto modo lo que Polgár quiso hacer. Sí y no, porque fíjate, tú has descrito lo que ahora se llama inteligencia emocional, que yo creo que es la correcta, que es la capacidad que tienen los seres humanos de aprender o de utilizar lo mejor que tiene o que la naturaleza les ha dado para vivir mejor o triunfar y tener éxito. No, Polgár era un obseso de la perfección. Entonces, sí. Su obsesión en concreto era, es que él decía que cualquier tipo de educación no tiene que tener tendencia a lo que tú has dicho, a la tendencia a la inteligencia emocional, sino a la especialización, porque cualquier sistema estropea al ser humano y lo vuelve mediocre. De manera que la idea de Polgár, perdón, sobre los genios, es que un genio no nace. Un genio nace, pero además se hace. Se hace porque se especializa cuando es un crío. O sea, dicho claramente, para los que oyeron el programa que hicimos sobre Mozart, Mozart es un genio natural. Pero según Polgár, eso hubiera sido imposible. Mozart era un genio musical porque su padre era un gran compositor y se dedicó a perfeccionar su genialidad. Bueno, pues Polgár es de los que pensaba que él era capaz de crear no uno, sino varios genios solo por darles una educación especializada y distinta. Ya fue que lo logró. Bueno, yo creo que es bueno hacer la advertencia de que este personaje todavía vive. No estamos hablando del pasado. No vaya a ser que nos escuche. Que creó un método pedagógico curioso, extraño, controvertido, polémico, y se llama el método Polgár porque quiso demostrar su teoría. Su teoría era ni más ni menos que el genio se hace. Pero tiene que ver con una práctica, un juego que es el ajedrez, que ya de por sí se asocia a los No necesariamente. Él eligió el ajedrez, como dijo Napoleón, el ajedrez es demasiado complicado. Y se dedicó a hacer batallas. Él eligió el ajedrez, bueno, no solo él, porque aquí tiene mucha importancia, hay que decirlo, Clara, su mujer, Esto es muy importante, porque no fue solo él, dado que él no tuvo a sus hijas solos, los tuvo con alguien más. Él quiere fabricar genios, claro, que son hijos. No, él eligió. Pero no tenía ninguna mujer en ese momento. Eligió el ajedrez porque él consideraba que el ajedrez era un arte, una ciencia y una competición, que tenía una ventaja, tenía resultados que se podían medir. Es decir, claro, el límite de la ambición de Polgár era que los resultados que él buscaba conseguir con sus hijos, o hijas, bueno, fueron todo hijas, pero que los resultados que él buscaba obtener pudieran ser medibles, es decir, constatables, públicos y fehacientes. Es decir, que no hubiera duda alguna de que lo que creía era hacer un genio y que además lo iba a lograr. Y lo hizo. Y lo hizo. Y aquí es lo curioso, vamos a ver, por eso lo hemos traído un poco a colación, porque llama mucho la atención este personaje, ¿no? Este húngaro que se dedica a hacer genios y los consigue. Y además son tres hijas que actualmente viven y han batido todo tipo de récords. Me explico. Él está obsesionado con demostrar que realmente si un niño desde pequeño, una temprana edad, tiene una especialización directa en un tema, cualquiera, él eligió el ajedrez porque era un experto en ajedrez y de hecho había escrito varios libros de divulgación de ajedrez, ¿no? Así que se puso a crear pues un linaje que pudiera practicar in situ toda su teoría. Hombre, ya era un poco practicaba un poco la eugenesia este hombre, ¿no? En cierto modo. No, porque la eugenesia consiste en la eliminación de aquellos, claro, que no tienen un determinado tipo de características. Bueno, no, él eligió a una mujer que tenía unas características que, bueno, que encajaban dentro de lo que una buscaba. Una mujer que quiso. Que quiso porque semejante disparate. Mantenían una serie de discusiones sobre ese tema. Claro, entonces, tú ten en cuenta que es un matrimonio que se plantea que sus hijas o hijos, que fueron hijas, no iban a ir al colegio, sino que iban a recibir una educación en casa orientada no a como hacen los padres que legítimamente no llevan a sus hijos al colegio, pero están dentro del sistema educativo, que es una cosa bastante común, hay países donde tiene una extensión enorme, que a mí me parece, por cierto, bastante bien, sino otra cuestión totalmente diferente. Es que no iban a ir al colegio, pero no para no formarse en lo que decir, porque obviamente no tenía más remedio, porque el húngaro les obligaba a que sus niñas tuvieran una formación mínima como se exige a cualquier niño húngaro. Para especializarse. Pero en realidad lo que estaban haciendo era de una manera muy tranquila y muy discreta el ir hiperespecializando a sus hijas en un juego matemático como el ajedrez. Sí, y además no asistieron nunca a clase, lo cual eso le generó mucha polémica porque les exigían, y él dijo que no, él tenía un método educativo con el cual podía enseñar no solo el ajedrez, porque también les enseñaba otras cosas, de hecho aprendieron muchísimos idiomas, eran auténticas políglotas. Bueno, y así empieza, se busca una ucraniana, una pedagoga, que está de acuerdo con las teorías de Polgar, así que dicen, bueno, pues parece que no había amor, pero sí había una serie de intereses comunes. Entonces se juntan y empiezan a tener niños, empiezan a nacer la primera, que es Susan. Y la primera hija, es la que pronto se convierte pues en una figura prominente del mundo del ajedrez. Es decir, desde el primer momento la empiezan a inculcar todos los principios del ajedrez, a la vez que aprendían idiomas, por supuesto, a la vez que aprendían otro tipo de materias obligatorias que le exigía el propio gobierno húngaro. Pero en ese momento lo que le interesaba a él era demostrar que a través del ajedrez, porque él quería que se especializara en algo, podía ser superior a cualquiera. Y efectivamente, en el momento que empieza a crecer y a tener unos pocos años, empieza a ser la número uno en todo. Bueno, por supuesto, a las chicas de su edad las arrasa y empieza ya a competir con hombres y se convierte en la primera, pero la primera de todos. Cierto, sabes que eso fue la decisión más polémica de la familia Polgar, fue la más compleja y la más complicada, y es que los padres se empeñaron en que, sobre todo Judith, que era la más brillante de las tres niñas, no compitiera contra mujeres, sino que combatiera contra hombres, porque decía que era la única manera de realmente poder aprender. Entonces esas declaraciones generaron un follón enorme, porque es verdad que Susan había barrido ya muy jovencita a la mejor campeona del mundo, que era China, a la que aplastó, por cierto, en Jaén, en el año 96, pero la gran estrella fue Judith. Judith era impresionante, y a Judith le hicieron competir desde el principio, rápidamente contra hombres, porque es que ellos pensaban, además de común acuerdo de los dos padres, que solamente contra ellos podían verse cuál era el verdadero límite de su auténtica naturaleza. De hecho, Judith Polgar, que yo sepa, me parece que fue la gran maestra de ajedrez más joven del mundo, superó a Fischer incluso. Sí, todos. Bueno, esta chica que ahora tendrá 31 años, se negó desde el primer momento, vamos, tanto ella como sus padres, a competir con mujeres, porque se dieron cuenta que dentro de los 100 mejores jugadores del ajedrez, 99 eran hombres. Entonces, bueno, este matrimonio, Polgar estaba obsesionado con tener un niño. Como no tuvo un niño, que al final, el tercero, porque la segunda fue una niña, fue Sofía, pues al salir una nueva niña, ¿no?, que no lo deseaban, pero bueno, al final se hicieron todo lo posible para que superara a las dos anteriores, y efectivamente lo consiguieron. Y en este caso ya no hacían competiciones contra mujeres, porque sabía que las iban a arrasar, pero incluso a su propia hermana, porque Judith ha sido ya un fenómeno de la naturaleza, sino contra hombres. Y de hecho, los hombres estaban desesperados. O sea, ella ha dejado ya de competir, prácticamente no compite, primero porque tiene un sueldo muy alto, ¿no? O sea, no compite por cualquier dinero, y luego porque prácticamente nadie se atreve a competir con esta mujer. Es decir, arrasa, y de hecho tiene todos los récords que te puedes imaginar, así como cuando hablamos de Susan era la primera. En este caso hay que decir que es el primero. Sí, fíjate que de las tres, es una mujer, ha batido todos los récords de los hombres. Que sin embargo de las tres es Sofía la segunda, la que tiene el resultado más espectacular que ha tenido una mujer jamás en ajedrez, en un torneo en Roma en 2006, donde barrió literalmente a todos sus competidores, y sigue siendo su resultado uno de los mejores del mundo de cualquier sexo. Sigue estando entre uno de los primeros. He estado mirando en Wikipedia, era la número 14 del mundo, Judith Polgar, en la última medición de 2006 de la Federación Internacional de Ajedrez. Sí, pero porque no está compitiendo prácticamente, la da igual. O sea, ella ahora tiene, bueno, prácticamente ya todas están casadas, tienen hijos, cada una vive en un sitio, y en concreto Judith, bueno, pues lo que ha dicho esta mujer es que tiene muy claro que en la vida lo que ella prefiere es ser feliz, a ser una gran estrella del mundo del tablero. Y quiere ser feliz. Lo cual, sorprendentemente, ayuda todavía más aún a la idea de su padre. Claro, y aquí es un poco donde se rompen un poco los esquemas, porque cualquiera que esté ahora escuchando esto dice, bueno, que padres más desnaturalizados, como quieren convertir en genios a sus hijas, pues casi casi sacrificando su carrera, su vida, imponiéndolas, pues una determinada... ¿Qué es lo que suele ocurrir en este tipo de casos? Claro, y sin embargo no, son las chicas felices, normales, guapas además, o sea que la verdad es que lo tienen todo, y cada una vive una vida independiente, pero no están ni condicionadas, ni amargadas, ni acomplejadas por lo que sus padres intentaron hacer con ellas. Que hay un dato muy significativo en el caso de Judith, el mayor genio de la historia reciente del ajedrez, después de Bobby Fischer, es Kasparov, está Karpov. Karpov es el único que logró ganar a Kasparov, sí, en tiempos más o menos recientes. Bueno, pues el otro, la otra es Judith. Sí, Judith, pues, exacto. Sí, como solo compite con hombres, son las mujeres ya, como, no es que las desprecie, no, es que considera que su categoría está muy por encima, y es verdad. O sea, ella no es campeona del mundo de ajedrez femenino, pero no lo es porque nunca ha competido con la campeona del mundo. Porque si sabe que si compite sería, pero no le interesa para nada. Valoraciones respecto a las éticas, me parece que no hay discusión. Esto es un personaje absolutamente deleznable. No. Polgar. No, a mí me parece raro, rarillo. A mí me parece que raro, vamos a ver. Te lo he hecho de explicación. Vamos a ver, digamos que no es un caso... raro... Si tuviéramos tiempo, Bruno, esto era para compararlo con casos de intentar de crear genios, tipo, por ejemplo, la Ilda Rodríguez. Hay un caso español. Que es un espanto total. Ilda Rodríguez, que se hizo una película por parte de Fernán Gómez, que es mi hija. Pero, ¿sabes por qué? Porque en el caso de Ilda se mezcló lo que nunca se debe mezclar. El ciudadano perfecto. Sí. Es como los nazis, aunque en este caso era socialista, pero da igual. Pero es que es la misma idea. Exactamente un poquito de eso ahí. No. Y mira el destino que han tenido las niñas luego. Esto es raro. Lo curioso de esto, y de hecho se llama. De hecho, fíjate, a mí me parece más que los casos clásicos de crear genios, el de los Polgar se parece mucho a un caso que a mí en principio no me gusta tampoco mucho, pero que luego no suele resultar a veces mal. No suele resultar a veces mal cuando triunfas, y es un espanto si no triunfas, que es el caso de los niños deportistas. Este va por esa línea. O sea, realmente, más en contra... Bueno, Polgar se cabrea muchísimo si le dices eso, pero la realidad y la consecuencia es que no hay una gran diferencia entre Sharapova y Polgar. Me refiero en que, en el fondo, lo que tú estás buscando es un niño genio que haga bien una cosa que da dinero. Punto. Básicamente es ese el objetivo que ha logrado. Y lo ha demostrado. Entonces esto es lo curioso. O sea, no estamos hablando de un genio loco que utiliza como cobayas a sus propios hijos, ¿no? Vamos a ver, efectivamente lo ha hecho, pero me refiero que lo ha hecho para aumentar su cociente intelectual y para demostrar una teoría pedagógica que tiene, que por cierto en algunos colegios está aplicando. Entonces, su teoría pedagógica es que cuanto más pequeño sea el niño y tú le especializas en algo, en este caso fue el ajedrez, pero tú le puedes especializar en tocar música, ser un virtuoso del violín. Dice que cuanto más pronto empiece a desarrollar esa capacidad, y no hace falta que sea un genio, que sea un niño prodigio, en absoluto, según él. Sencillamente tienes que tener una dedicación, una constancia, y a partir de ahí va a superar a cualquiera. Es decir, al que sea el mejor virtuoso de violín, o el que sea el mejor ajedrez o el mejor campeón de todos los tiempos, le puede superar cualquier niño. Que la gran diferencia entre Polgar y, por ejemplo, el caso de Hildegard, es la diferencia esa, la no intentar crear un ser perfecto socialmente, para que impresione a la comunidad. En el caso de la madre, totalmente, de además, Belgar, Aurora estaba totalmente loca, esa mujer. Claro, y de hecho, esas locuras la no se dan en el caso de los Polgar. Cuando tiene 19 años, o sea, cuando ve que se le escapa su experimento a Aurora Rodríguez, que es la madre de Hildegard, entonces, y cuando ve que se echa novio y que quiere un poco independizarse de la madre, y ve que la madre, que por cierto, solo tiene la niña con un hombre que le pagó previamente, es decir, que no le interesaba para nada la relación con este hombre, sino que le pagó un dinero, se acostaron, y a partir de ahí utilizó a la niña como una cobaya. Cuando la niña, que por supuesto rompió también todos los récords de inteligencia y de capacidad, ahí es cuando se la carga. A los 19 años, esto es un dato histórico, la da tres tiros en el corazón, uno en la cabeza, y la deja seca. Pero porque era un experimento más de carácter social, era muy complejo. En cambio, los Polgar, no, plenamente es como quien entrena a un niño para jugar al tenis o al golf cuando tiene 2 años. No, la verdad es que, bueno, en este caso lo que dice Bruno es cierto. Es decir, hay muchos, que hay una crítica social, hay una crítica ética, y además es, yo creo que muy positiva. ¿Sabes por qué, Jesús? Lógica. Porque si hubieran fracasado, ¿qué? Claro, exactamente. Ese otra es cosa problema. Es... El problema es determinar, porque habría que conocerlos, si no han fracasado. Es decir, no, a lo mejor para lo mejor para las Polgar, persona, sí. Es, a lo mejor estas niñas posiblemente no saben sentir, no saben querer, no, no, no, pues da la sensación de que no, de que lo hacen perfectamente todo. Puede que sea al revés. ¿No? El que ha fracasado es el padre, que hubiera querido ver a lo mejor a Judith campeona del mundo. A lo mejor el padre sí, pero las hijas no. Las hijas no. Han salido bastante normalitas en ese sentido. No son nada raras ni nada extrañas. Es decir, ese factor que suele ocurrir en los niños genios que se especializan desde Michael Jackson, por poner el caso prototípico, que es otro de los casos prototípicos, de si todos mis hijos cantan y son magníficos, seguro que el pequeño va a ser genial. Y lo era. Sí. Pero mira cómo ha acabado. Esto lo has trastornado. Claro, es decir, suele ocurrir pues bastante. Seguramente igual como ellas, ¿eh? Bueno, es que podíamos coger montones de casos de claro, niños. Este es el problema, no sé, desde Joselito, es decir, lo que tú quieras. Podemos coger montones de casos de niños. Es curioso, pero genera polémica y por eso lo hemos traído, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, para que veas que ha habido padres que han intentado hacer. Si pongo algún ejemplo como el de Kelo, que es genial. Cuento solo uno y muy por encima. Es muy bueno, sí. Otro padre que intentó hacer algo parecido, pero en este caso un estudio sociológico, casi antropológico. Este sí que lo y estoy hablando. De Kellogg, ¿no? Bueno, estamos hablando de un personaje variopinto, extraño, un psicólogo que estaba doctorado en la Universidad de Columbia y profesor de la Universidad de Indiana. Bueno, pues un día le da por hacer una prueba, y la prueba es que quiere que su hijo conviva con un chimpancé, simio, ¿no? Con un chimpancé. Sí. Su hijo, que es Donald, en ese momento tenía 10 meses, y utiliza un chimpancé, a una chimpancé recién nacida, que se llama Gua, y les coloca juntos durante un tiempo determinado y quiere ver el comportamiento de uno y otro. Bueno, por supuesto, su objetivo es discernir cuándo se creaba la brecha racional que se separa al simio del hombre. Entonces, viendo el comportamiento de uno y otro, compartiendo todo, la misma ropa, los mismos juguetes, los mismos utensilios, todo. Pero, al final, Kello se lleva una sorpresa. Es decir, cuando está en marcha este experimento, donde están conviviendo continuamente como si fueran hermanitos, se da cuenta que, al poco tiempo, pues resulta que Gua, que es la chimpancé, empieza a tener más habilidades que su hijo Donald. Sí, deja de hacer pipí y caca antes, empieza a utilizar instrumentos con mucha más facilidad. Yo creo que lo que no se plantea nunca, que lo que a veces es que su hijo era más tonto que la chimpancé. Y ya lo que es el remate, y que, vale, con esto termino, ¿no? Porque sería un caso muy divertido, es cuando se da cuenta que Gua, la chimpancé, no se humaniza, sino que es Donald el que se animaliza. Y entonces empieza a tener conductas y comportamientos del chimpancé. Sí, es la historia de Tarzán al revés. Es sorprendente. Que tiene que dejar el experimento porque si no ve que su hijo empieza a subirse por los árboles. Ya le decía, solo comía plata, no se colgaba. Bueno, esto sí es una burrada, ¿ves? O sea, este tipo de comportamiento, porque, bueno, le pudo haber creado una serie de traumas psicológicos al niño de mucho cuidado. No a la chimpancé, que yo creo que estaba encantada viendo cómo lo superaba al niño. Bueno, cosas de estas ha habido bastantes y hemos contado, en fin, tres casos como muy distintos. El del chimpancé, el de Idergard, que ha sido un caso muy trágico dentro de la historia reciente en España, y de Polgar, que todavía sigue existiendo y que están los frutos y que todavía hay muchas personas, muchas instituciones y muchas instituciones pedagógicas que siguen utilizando estas enseñanzas. Éticas, no éticas, el hecho es que sí se ha confirmado lo que él pretendía. Y lo que él pretendía era crear genios. Él decía que el genio no nace, se hace. Uh-huh. Y en cierto modo, si lo demostró, y es lo que veníamos a comentar al principio, que las personas pueden nacer con una inteligencia innata más o menos buena, más o menos lo que él decía básicamente, elevada en cuanto a esa cifra, ¿no? Ese cociente intelectual, pero si eso no se trabaja, el medio del entorno es decisivo. Exacto. Esa es su obsesión. Eso está claro. Hombre, lo ideal es una integración completa, es decir, en el fondo estas niñas fueron aisladas y ahora parece que son felices, pero sí que tomas un alto riesgo. Y ese riesgo, en este caso, le ha salido relativamente bien, pero es muy peligroso. Esto yo un poco que es una buena señal de que hay mucha gente que experimenta. Y los experimentos, como decía el viejo sabio, con gaseosa. Exacto. Y yo creo que en este mundo, si nacieran muchos niños por el método Polgar, esto se iba al garete enseguida, ¿eh? Pues, no, teníamos un mundo como las hormigas, hiperespecializado, cada una haría una cosa. Sí, sí, exactamente, que es un poco lo que tienden, según en algunas novelas de ciencia ficción. Esperemos no llegar a ese mundo deshumanizado. Esperemos que así sea. Jesús, Carlos, muchísimas gracias por presentarnos a estos personajes tan extraordinarios, a la familia Polgar, con todos sus, bueno, pues sus buenos haceres y sus malos haceres. Pues nada, vamos a poner en práctica el método Bruno, que ese también trae cola.